en grandes éxitos. Y esta es perfecta para hoy, con muchísima, muchísima energía. Al estilo de Aretha Franklin, de su álbum Who's Zooming Who. Alcanzó la posición número 3 en el Billboard Hot 100. Y puedo decirles que también ganó un Grammy como mejor cantante femenina de R&B, producida por Narada Michael Walden. Freeway of Love, 85, es el año. Free! Aretha Franklin, 1985, para esta fecha debutaba en las listas. Free, Way of Love. Dori, feliz viernes. Onel Miller, buenos días. Luis Carlos quiere saludar a la promoción tropical del año 85. La Salle de Colón, de parte de Luis Carlos, tremenda programación. Marco Didier, que quiere saludar a su amigo y colega Rubén Quintero. Rodrigo Alberto García también nos acompaña. Rodrigo Gerardo Tejeira, su hermano José, Mitzi Muñoz, Basilio Mejía